traemos otro cantante lírico, romántico por muchas señas, don Víctor Hugo Ayala Caro. Víctor Hugo Ayala, un romántico nacido en la ciudad de Bogotá, estudió en el Liceo Camilo Torres, fue dibujante en la Armada Nacional, dibujante en la sección técnica, inclusive estudió, alcanzó a hacer 5 semestres de arquitectura, pero ya en el año 1955, empezó a alternar estudios con la música y se dio a conocer a través de una estación nuestra, digo nuestra cuando hablamos de Caracol, La Voz de Colombia. Después estuvo en la estación matriz, llamémosla así, de RCN, que era la emisora Nueva Granada. Allí ganó un concurso de aficionados. Don Víctor Hugo Ayala, con su estilo muy particular, Las Trenzas. En la W Radio, en este especial de música colombiana, de grupos, cantores, no podía faltar una voz femenina, la de Sofía Elena Vargas Marulanda, que nació en Cali, falleció en Cali a los 79 años. El mundo la conoció, el mundo artístico, como Elenita Vargas. Trabajó ranchera, trabajó bolero, música popular colombiana, y la apodaron la Ronca de Oro. No fue buena estudiante, aprendió a cantar antes que leer, pero bueno, aquí vamos a recordarla con un clásico de su obra musical, Elenita Vargas en María de los Guardias. Otra voz femenina muy clásica, muy importante en la historia musical de Colombia es la de doña Esther Forero Celis, Estercita Forero, la novia de Barranquilla, así la llamaron. Nació justamente y falleció en Barranquilla con 91 años. Fue compositora, manejó espacios radiales, la novia de Barranquilla. Empezó muy jovencita, a los 4 años, en las tertulias así de la familia, de la familia y en teatros de Barranquilla. A los 14 años debutó en La Voz de Barranquilla. Y después hizo actuaciones en La Media Torta aquí en el Parque Nacional en Bogotá. La primera vez que se fue al exterior lo hizo a Panamá en 1942. Trabajó en Radio Estrella de Panamá. Allí la acompañó un pianista y compositor conocido, Avelino Muñoz. Pasó después a vivir a Venezuela. Estuvo por Dominicana, en Santo Domingo. En fin, tuvo la fortuna de grabar con el maestro Rafael Hernández, el hombre duro de Puerto Rico. Pero aquí, Estercita Forero nos regala La Luna de Barranquilla. Después de este recorrido con solistas, vamos a regresar con un grupo, con un dúo, los hermanos Martínez, de Santander. Jaime y Mario Martínez grabaron, calculan, unos 30 larga duración. Ganaron un disco de oro por los Guaduales. Es bueno también traer a la memoria el paso que tuvieron con Oriol Rangel en un trabajo musical que ofrecía la estación Radio Santa Fe. Jaime Martínez era la primera voz del dueto, oriundo de San Gil. Bueno, los hermanos Martínez hicieron en Colombia historia hace más de 50 años. La segunda voz y el tiple lo manejaba su hermano Mario. Y aquí los hermanos Martínez, colombianos, porque también hubo los hermanos Martínez Gil, que eran mexicanos, pero estos son colombianos. En la W nos recuerdan un clásico, Campesina Santanderiana. Y bueno, no podía faltar porque lo conocí y me pareció que hizo una época lindísima. Estamos hablando de Luis Javier Piedrahíta Gaviria, el hombre que cierra este especial hoy, conocido como Fausto. Yo recuerdo que su apogeo musical se dio por los años 71, algo así, oriundo de La Ceja, en Antioquia. Bueno, ya cuenta con 50 y 74 años. Fausto, que se distinguió por temas como Los Abedules y este, en 1989, que hizo carrera, Soñando con el Abuelo. Fausto. Muchas gracias, muchísimas a los oyentes de la W Radio que nos han acompañado en este recorrido con voces colombianas. Termina nuestro segmento, pero no se vayan, porque enseguidita viene don Martín de Francisco y su música.